La verdad que es un tema difícil de contestar, pero yo creo que si nosotros no nos juntamos entre productores y tareferos, cada vez vamos a ser más pobres. No, este tema es difícil de llegar a un arreglo, y menos a corto plazo. Acá hay cuestiones de fondo que se van a plantear en esa reunión seguramente, porque acá hay grandes empresas que van a seguir trabajando, van a seguir cosechando, y a estas empresas, si no se le pone freno, nosotros los medianos o pequeños vamos a ser cada vez más pobres. El día 13 vamos a hacer está prevista una reunión en la Juventud Agraria Cooperativista con los principales dirigentes yerbateros, agrarios yerbateros, de la zona sur y de toda la zona de la provincia de Misiones, para ver cómo seguimos esta lucha.